comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va la marxa en este dijous 5 de juny? Sí, senyor, bé, no? Escolta, bé, de categoria. S'ha canviat una miqueta l'aire en compte de la ponentà que teníem ahir, que és de la meva vida. Tenim un vent de llevantet així agradable, està el dia estupendo, sí o què? 5 de juny, sí senyor, fins a les 2 de la vesprada, sí, en la vostra, en la 97.7. Arranca València Abierta. Ai, xiquetes, què tal? Com esteu? Sílvia Tomàs? Molt bé. Esteu bé, Arantxa Ferrer, com va la marxa? Molt bé, la veritat, sí. Esteu a gust? Esperant ja l'estiu, sí. Ja esteu d'estiu? És que a mi el... Sí, que comença a fer caloret, ahir va fer... L'únic l'aire que feia ahir era molt cansino, però, bueno, això, anar traguent la robeta d'estiu, com que dona un bon rotllo, sí, sí. Va estiuent cada aranxa avui, eh? Molt sí, el que passa és que no he elegit el millor dia per a posar-me ja d'estiu, però bueno, feia no passa res, així fa caloreta en la ràdio. Pues mireu, d'ací no res, ho comentarem també en el programa, però el tema de les compres, hi ha una iniciativa dels comerços del centre de la ciutat, si vos agrada vindre, esteu escoltant-nos al millor des d'alguna localitat i veniu a València a comprar, això és molt de... Escoltem, anem a València a comprar, això està molt bé. En el centre de la ciutat, els principals comerços del centre fan la València Shopping Night, que és una nit, serà el dijous que ve, anirem comentant, està molt bé. He volat esta festa. Sí. És una cosa. Una cosa. Fan actuacions, fan... Te cuiden molt. Sí. Si sus picnics, que si sus coses... Descuentitos, muy monos, també, per anar preparant el esmariet. Ambient, les... música, descompte, esta la cosa bé. Rollo. Sí, són ingredients que... Sí, sumen i avellís. El que passa és que si vaig piqué... I al final, tracta, i al final pues, no sé, tracta, no tindré que valorar. D'això es tracta, tenim 20 euros que ens pues sí, sobren, però bueno, una coseta que sempre va bé. Això, en un pressupost així tancat, no? D'aquí no me passo. A tu què te fa falta? Pues mira, un biquini me fa falta. Un biquini, sí. Això parlem en Dolores Cortés, sense ningun problema. I algun vestidet així només estiu. Un vestidito, clar. Estàs pensant, jo també. Molt sí. Bé. Algun mudador tindrem que posar-nos perquè estan els fastos, està la gran festa, recordant que un mes de maig gloriós, encara sé que estem en juny, però recordant que un mes de maig gloriós de fa 10 anys, el València Club de Futbol va guanyar-li la Lliga al Madrid de los Galácticos. I ells tenien a Zidane, i tenien a Figo, i tenien a Ronaldo, un brasilero. Però el València de Benítez va guanyar la Lliga. Sí, senyor, fa 10 anys, i la Copa de la UEFA en Göteborg. Ai, si l'esperit d'este València tinguera aquesta idea de humilitat, de treball i d'això, altra cosa molt saquera d'això. Che. On estaves tu fa 10 anys? Mira, te vaig a contar una cosa. Bueno, ja les faràs. Tu saps que la nostra... Ho dic per si algú ve per ahir, la unitat mòbil de 97.7. Jo vaig cobrir la final de la UEFA en la porta de Mestalla. Bueno, pues els aficionats, quan va pitar Pierluigi Colina, com li diuen a este, al calbot que este... Que te'n recordes, sí, home. Van començar a votar damunt de la unitat mòbil de la 7.7. La van plenar de bons i encara estan ahí. Pues mira, 10 anys fa. Des d'aleshores es va fer famós també un crit de guerra que te acompanya sí, professionalment. Però... No anem a esmentar, sí. No. Jo vivint a través de la tele, efectivament, a través de Canal 9, veient vibrant en les retransmissions i la veritat és que... Ai, ho tirem un poc en falta. Però si està Levante Televisió per a fer lo que faça falta en els mitjans que tenim i tota la il·lusió per a, escolta'm, cantar les glòries del València i de lo que faça falta. Sí. Per cert, ahir parlant amb el president Salvo, que des d'ací vull públicament agrair-li molt a l'amic Damià Vidagany i a tota la gent de premsa del València l'enrotlle que tingueren, perquè van fer una espècie de rodeta de premsa en motiu de de la solidaritat amb la, cuestació per a ajudar a les persones que tenen càncer en casa. I el president Salvo després hi va posant ahí, super, super pau ahí el telèfon. I això, Dimos va contar pues, una cosa, i una entrevista personalitzada. Entrevista que ha tingut també el seu rebot en el dia d'avui, sobretot en el Mercantil Valenciano i en el Súper. I és de veres que en el fragor de la batalla, ara estava recordant meu Bau, que vine després a fer-ho de ports, el professor Vicente Bau diu, és que va confirmar que no ho havia fet fins ara el fitxatge de Rodrigo de Paulo, no, com li diguen a este xiquet a l'argentí. I després va dir altra cosa, diu, no, jo no sé si vull continuar con Peter Lim, el xico, però si esteu fent tractes el mes de desembre, és el inversor ideal, no, jo no ho tinc clar. Com que Aurelio dia que se n'anava també, serà que... Bueno, això ho aclarirem també, parlarem de l'actualitat, dels fitxatges, en fi, de la il·lusió que té el valencianisme. Estan per ací ja uns músics extraordinaris. Jo crec que se conega, i a hores d'ara, serà l'únic cantant de jazz, crooner, que se diu, a la manera en la que cantava Frank Sinatra. Que, claro, això és com parlar del nostre senyor, en jazz. O Tony Bennett, o Tim Martin, així aquesta manera de cantar jazz tan elegant, tan bonica, sí. Tan... Sí. Masculina, no sé com dir-ho, elegant, no sé, que no sí, sé, sí. M'acudir més paraules que elegant. Que ens hem enamorat de la música de Javier Botella i de GB, Copa Botella, Il·lustrada, sí, que és un quartet clàssic, i han vingut ells, i jo m'ha paregut veure un teclat. Sí, m'ha aparegut veure un contrabaix, jo no sé, espere, que s'estan fent proves ara de so, el que anem a viure avui així va ser una cosa, és que no puc girar-me, però bueno, ja estan ahí afinant. Jo els veig a través de la finestra, sí, en l'estudi, i efectivament estan pues, desplegant l'instrumental. No m'he fixat en els instruments que portaven, si allò grandot era un teclat. Era un teclat, gros, un senyor teclat. Totes les tecles. Sí, i sí. Si era un contrabaix, doncs no, de maravilla no, també. No. Bueno, estan preparant-se allí perquè ens interpretaran una cançoneta en directe i anem a viure pues, una musiqueta molt elegant i molt bonica. I en el tram final del programa, Leonardo Marín a contar-nos l'actualitat de la festa i les falles. Una falla senyera com és Almirante Cadarso Conde Altea d'especial. Està en risc de desaparèixer, no? Està la cosa i que no està clara en este tema, Arantxa? Tu creus tan fallera i seguixes la informació fallera com els futboleros seguim la del futbol en la mateixa passió. Sí, el que passa és que, bueno, pues estes coses de comissions, problemes econòmics i això se van embolicant i embolicant i al final, bueno, pues a vegades la solució és difícil. Ja. Veurem què acaba passant en estos, en estos quines? Amics, sí. Bueno, i que avui tenim clar que sigui a partir de les 9 de la nit el factor Fonteta, tots a la Fonteta en el València Bàsquet, en el primer encontre de la sèrie, que esperem que siga favorable al València, en la semifinal de la Lliga. Vinga, força per als taronja també. Al millor de 5. I ara que jo m'estic col·locant en això del bàsquet, jo dic, tants partits són necessaris per passar ja a la final, per favor. En la NBA era el millor de 7. No. Playoffs, estos bueno, els amics de la 97.7 estan avui ahí a tope en el bàsquet. Què diuen? Sí, mira, hem fet lo possible i lo impossible per arrascar una entradeta. No és que no ho hem intentat, per a la família de València Abierta. Hem fet lo possible i lo impossible. Però, bueno, de moment veu que no hi ha possibilitat. Bueno, però Juanma m'ha promès que va lluitar encara que siga per a una doble per al pròxim, per al següent partit, per als nostres oients. Siga ara com siga, lluitarà. Sí. Tenim ahí lo que ets amb el bàsquet, Enrique Perpinyà, Mari Carmen Ferriol, Nina García, Elena María, José Ignacio, que ens posava una foto de l'escut del València Bàsquet i dia, vinga, amunt, Elena, que dia amunt el València Bàsquet, ja por el Barça, nos lo vamos a comer, clar. Està ni clar, per supòs, si a partir de les... Caram, si que hi ha confiança, Bueno. A partir de les 9 menys 10. Ah, i volia enviar-li un meset molt gran a una oient que tots els dies ens escriu en València Abierta, Pepita Sanz, i que estos dies jo l'he trobat a faltar i Irene va escriure i és que està passant un moment un poquet delicadet. Estava en l'hospital, no ella, sinó acompanyant la família, i li enviem molts besets. Molts besos. Si puguem... ajudar una miqueta a treure un somriure, a que vos distragueu. De veres, ja ens hem guanyat el jornal, ja mereix la pena este treball. Benvinguts, València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente.

también cuando he estado componiendo, ¿no? Todo el proceso de este disco ha sido muy interesante y claro, estoy muy ilusionada y como, bueno, como una niña con zapatos nuevos. Oye, mirando hacia atrás, ahora la trayectoria de Amaya, ese primer álbum en el año 2008, que se lleva además un disco de platino, que arrasa, el Amaya Montero 2, con el que ganas 4 Grammys, 8 Grammys latinos. Claro, llega este tercer disco y dices, es que tengo el listón muy alto, es verdad, ¿no? Sí, efectivamente, el listón está alto, son muchos años, ¿no? Y han sido años que en los que las cosas han ido muy bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, cada vez que vas a hacer un nuevo disco, ¿no? Hacer un nuevo trabajo, pues, no sé, yo intento siempre hacerlo con la misma ilusión, la misma entrega como de siempre, ¿no? Y con la ilusión intacta, pero sí que es difícil ya superarse porque ya son muchos años, muchos discos, pero bueno, concretamente con este single Palabras, me encanta, me parecen unos temas más bonitos que he hecho nunca y el disco entero, ¿no? El disco entero, pues, estoy especialmente orgullosa de este disco, la verdad. Imagino que, bueno, de entre todos los momentos que han inspirado a las distintas canciones del disco nuevo, decidir con cuál te presentas después de 3 años, este Palabras, ha debido ser también, en fin, también un proceso en el que le das muchas vueltas, es decir, este Palabras es el que define a lo mejor el momento que has vivido también durante estos años, ¿no? Ha sido complicado, porque la verdad que elegir un single, bueno, pues a veces es complicado. Este disco además tiene canciones, no es porque lo diga yo, pero ya lo escucharé, tiene canciones muy buenas y la verdad fue difícil también un poco elegir, ¿no? Cuál era la canción un poco que representaba, ¿no? Pero realmente en Palabras está representado el sonido, el espíritu del disco, ¿no? Es un disco con una producción muy distinta, que lo he grabado en Londres con Martín Terefe, ¿no? Y el sonido es muy, muy concreto, que ha envuelto el álbum de un ambiente y ha sido como un traje a medida para las canciones, ¿no? Y quizá Palabras era la que representaba un poco este nuevo sonido y este nuevo sonido. Este Martín Terefer, ¿verdad? Que es un mago. Viendo el currículum de este hombre, te encuentras con Jason Mraz o con Aha o con James Blunt. Sí. Y desde luego ha generado una, en fin, un escenario, una atmósfera para las canciones, en fin, inmejorable. No, increíble. O sea, Martín, la verdad que la experiencia de trabajar con él ha sido impresionante, de verdad, ¿eh? Bueno, pues esperaremos el mes de septiembre al estreno del disco. De momento, con Palabras nos quedamos. Y lo que no sé es, Amaya, si ya tienes previsto acercarte por aquí, por Valencia. ¿Cuándo vamos a verte presentando el disco o el single? ¿Vas a venir por aquí? ¿Ya tienes claro un poquito la agenda con la que te vas a mover las próximas semanas o los próximos meses? Sí, bueno, en principio, bueno, es el disco, o sea, ahora estoy de promoción, no, más bien con el single. Y cuando ya salga el álbum, pues ya, por supuesto que me encantará pasar por Valencia y luego ya, imagino que hacia octubre y noviembre empezará la gira. Perfecto. Bueno, pues oye, aquí en la 97.7, en Valencia Abierta, te reservamos un hueco para presentar el álbum, que, por cierto, ya tiene título, o será Palabras también, o no. ¿Estáis dándole una vuelta todavía? Tiene título, pero todavía no... No se puede decir. Eso es. Bueno, igual es Amaya Montero 3, siguiendo la tradición, pero bueno, ya nos lo diréis. Igual, de momento nos quedamos con Palabras. Un beso fuerte, Amaya. Otro enorme para ti, muchísimas gracias. Hasta luego. Palabras que anuncian las despedidas anticipadas, explotan en mil pedazos cuando se callan, que suben por tu garganta entrecortadas, que matan. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento de haberte entregado la vida. Me queda lo bueno. Así es como suena lo nuevo de Antonio Barullo.

es por ser, y está ahí, y es verdad que he hecho una marca que, bueno, no es que no me la esperaba, pero va a ser mol, bueno, mol, va a estar muy contento de esa marca, va a ser una un repte mol bueno arribar hasta ahí y el vas a conseguir. Bueno, pues de moment a veure com va aquesta participació, que tingues molta sort en els Jocs Olímpics de la Joventut gràcies a aquesta marca i al teu treball i a la teva constància, precisament, en fi, uns valors que posa en evidència este projecte FER, que gràcies a que teniu, no, Alejandro, ajudes com esta de la Fundació Trinidad Alfonso per a tirar cap endavant, no? Sí, sí, és veritat que a nivell personal és una gran motivació que et dona perquè saps que detrás te va sempre hi ha una persona que t'està ajudant o... i això dona una motivació personal a cada atleta. Bueno, pues a representar al Platges de Castelló, imagina que tot el món allà en Castelló diria, che, Alejandro, que te'n vas als Jocs Olímpics ahí a la Xina. Bueno, portaràs ahí la samarreta del Platges de Castelló en molt d'orgull, no? Sí, sí, tant que sí. Molt bé, bueno, ja t'hem escoltat dir en alguna ocasió que precisament això, l'esforç, la cultura de l'esforç, és el gran passaport per a bastir les teues metes. I no volem entretindre't massa, Alejandro, perquè, en fi, me diuen que te pillem entre classe i classe, i a banda del triple salt i l'esport, estàs també, bueno, traguent temps per a, en fi, forjar-te també un futur professional estudiant, no? Sí, va estudiant, sí, estic ara estudiant auxiliar d'infermeria i ara tinc ara els últims exàmens i com, bueno, com tots els espanyols estem ara estudiant i a tope. Bueno, molta sort en els exàmens i ni te compte en els Jocs Olímpics de la Joventut de Nanjing allà en el mes d'agost en la Xina. Estarem seguint-te a distància, bueno, i a través del Twitter, això, tu eres molt tuitero, posaràs allí un poc el dia a dia o què? Sí, algo posaré segur, sí, sí. Fenomenal, molt bé, pues m'alegre molt de conèixer-te, Alejandro, i donar-te des d'ací en nom de FER i dels oients de la 97.7 desitjar-te tota la sort del món. Alejandro Quedar, del Platges de Castelló, un abraçot. Moltes gràcies. Restaurante Nas de Suro a orillas del Mediterráneo. Amplia carta de exquisitos arroces, carnes y pescados, todo fresco del día, acompañados de deliciosas guarniciones y con una presentación muy novedosa. Restaurante Nas de Suro te ofrece un ambiente fresco y lleno de luz al lado del mar. Su calidad y servicio es excelente. Estamos en calle Isaac Peral 28, El Perelló. Reservas al 96-177-0562. Come on. Come on. Elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy... Agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerla realidad. Bankia. Cooperativa Unión Protectora del Perelló estará presente en la tercera Feria Gastronómica del Tomate del Perelló los días 6, 7 y 8 de junio. Esta cooperativa está empeñada en su total recuperación. El tomate valenciano es todo corazón. Su temporada en mayo y agosto es el más sabroso y un verdadero regalo para los sentidos por su textura, sabor y aroma. Y además es nuestro. Producto natural del Parque de la Albufera, compatible por su perfecta armonía con el entorno. Visítanos en el stand de la tercera Feria del Tomate los días 6, 7 y 8 de junio. Os esperamos. Más información, uniproperelló.com. Servicios informativos. Y en La informació, César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. La dona que va matar el violador de la seva filla, el cas de Benejúzar, esta dona no serà finalment indultada. No, la sala de lo contenciós administratiu del Tribunal Suprem ha avalat avui la decisió del govern central de rebutjar la petició d'indult per a Maria del Carmen García, la dona que va cremar viu al violador de la seva filla en 2005. Esta dona va ingressar en presó el passat 8 de maig després de que l'Audiència Provincial d'Alacant rebutjara deixar en suspensió la condemna a 5 anys i mig de presó. El govern havia rebutjat esta primera petició d'indult en abril de l'any passat. La dona ja complís pena de càrcel, la pena que li va imposar el Tribunal Suprem per assassinat i també per lesions. Cas cooperació. La exsecretària general de la que fora Conselleria de Sanitat, Tina San Juan, ha depositat la seva fiança, 6.000 euros, imposada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Sí, d'esta forma evita entrar a la presó fins que en el seu cas es declare ferma la sentència que la condemna a 7 anys, 6 mesos i un dia de presó per la primera peça d'este cas en el que recordem s'investigaven irregularitats en les ajudes concedides a la Fundació CIES en 2008 per a projectes a Nicaragua. El tribunal també li ha retirat el passaport a Tina San Juan, a la que li prohibís eixir del país. A més, li ha fixat compareixences periòdiques per tal d'evitar el risc de fuga, ja que recordar també que ahir l'exconseller de Solidaritat i Ciutadania i exdiputat no escrit en les Corts, Rafael Blasco, també va depositar davant del tribunal la seva fiança, la fiança de 200.000 euros, amb la qual ha evitat l'ingrés en presó preventiva després de que hagi sigut condemnat a 8 anys de càrcel i 20 d'inhabilitació per malversació i prevaricació. La Generalitat destinarà 1.200.000 euros a la protecció de menors en risc d'exclusió durant els mesos d'estiu. Sí, ho ha anunciat aquest matí el president del govern valencià, el conseller Alberto Fabra, durant la sessió de control a l'executiu regional. Fabra ha fet aquest anunci després de ser preguntat pel portaveu del PSB, Antoni Torres, sobre les mesures que va adoptar el Consell davant l'increment del número de valencians que atreveixen greus dificultats econòmiques. En la seva intervenció, pues, el president ha comentat que és plenament coneixedor de la situació i que per aquest motiu pues, es manté la dotació pressupostària destinada a atendre a aquestes persones que estan passant per problemes econòmics. Tallada la A7 en la localitat valenciana de Benavites per una topetada múltiple. En el sinistre s'han vist implicats 7 vehicles, 3 camions, una furgoneta i 3 turismes. Un accident que s'ha produït en una zona de retenció per obres. Segons fonts de trànsit, diverses persones han resultat ferides, encara que ninguna d'elles de caràcter greu. El Consorci de Bombers, el de Castelló, en aquest cas, ha confirmat que no hi ha persones atrapades entre els vehicles implicats. Com a conseqüència de l'accident, s'ha produït un vessament de gasoil del dipòsit d'un dels camions involucrats. La circulació ha sigut interrompuda, en sentit Castelló, i s'ha desviat el trànsit per la Nacional 293. I ara, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. El Camp Valencià rebrà més de 500 milions d'euros en 6 anys. Ho ha anunciat este matí el president de la Generalitat, Alberto Fabra, en la sessió de control en les Corts Valencianes. Una interessant dotació econòmica. Sí, és una dotació que a més se suma a altre anunci que ha fet el president de la Generalitat de 20 milions d'euros destinats a ajudes als agricultors per tal de parear els efectes de la sequera, no?, en la Comunitat Valenciana. Tot això arran pues, de la pregunta que han formulat des de les files del seu grup sobre les previsions per impulsar la política de desenvolupament rural a la comunitat en el període 2014-2020. En el cas d'aixòs 20 milions d'euros per tal de paliar la sequera, les ajudes arribaran al seu destí mitjançant bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social, rebaixes de mòduls del IRPF o carències en la devolució de préstecs. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. I què tenim en el horatge per avui? S'ha notat el canvi de vent, eh? Ahir el temperatura va ser molt també pesat i, sí, en fi, avui El vent de llevant, i, bueno, ja ha deixat un nuvolet i no sé si sí. A banda de la frescor ha portat alguna cosa d'aigua, no? Aigua, en principi, no massa avui. Demà sí, que es preveu que plogui en alguns punts de la província de València, segons la xarxa estatal de meteorologia. Avui, i se ven de ponent que tu estàs comentant, Ximo, ha fet que les temperatures baixen una miconina, bueno, una miconina prou, no? Perquè ahir la màxima fou de 35 graus a Xàtiva, avui la màxima prevista en este cas... Ayer la máxima real de 35 graus, ¿eh? La prevista hoy es de 26 graus a la zona de Requena Utiel. Uy, a baixa de forma interesante. De otra manera. Sí, señor. Estem pronto al 40 de maig y ya tendrán que llevarnos, escolta, hasta la camisola. Sí. Bé, per tant, el dia d'avui, en fi, més agradable i sí. Sense tant de sol, perquè hi ha algun núvol en l'ambient. Sí. Continuarà núvol demà, dius? Demà, en principi, sí, hi haurà més núvols que avui, i aquests núvols podrien deixar alguna pluja dèbil, aïllada, i en alguns punts podria estar, sobretot punts de l'interior de la província, podria estar acompanyada de tormentes. Bueno, això és magnífic. Sí. Seria una grandíssima notícia per als llauradors, per als homes del camp. Més info en César Molins a partir de les 2. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. Adéu. Futbolera més dixaratxera, bueno, més dixaratxera i més puntual, i quasi m'atreviria a dir, més exclusives per metre quadrat de la Comunitat Valenciana. Este ratet d'esports en València Abierta, sí, en la teua, en la 97.7, en la... En fi, en el sacerdoci del professor Tito Vicente Bau. Bau. Què tal? Com estàs? Muy buenas tardes. Muy buenas, jefe. Señor Rovira. Bueno, orgulloso, y contento ayer. Vaya, todo el mundo diciendo, oye, Amadeo Salvo, ahí os entró una entrevista personalizada por teléfono y tal. Gracias al trabajo de Pascu Calabuch. Un crack, y de los un compañeros, crack. Diga usted que sí. Hay algo que casi pasado desapercibido de la entrevista de Salvo. No solo reconoció la portada de Super, que uno de esos dos es objetivo, sino que dio a Rodrigo por fichado. Todos suponemos que venía Rodrigo, pero que lo dijera así, tal cual, porque lo puso como uno más de la plantilla, ¿no? Esa confirmación firme. Exacto. Que estará la próxima temporada y que además ya debe haber hablado con Pizzi la cosa. A Pizzi le debe de gustar mucho porque ya lo veía formando tripleta, efectivamente, con Alcácer. Sin olvidarnos. Con esa tanqueta que se llama Jackson Valencia. Jackson Martínez Valencia. Jackson Martínez Valencia, correcto. Sorprendiendo al propio presidente que desconocía este detalle. Oye, lo apunta además... Calabucci, Montoro y compañía en el Super, como sí, perfecto, reaccionó el presidente. Esta sería una de las mejores delanteras del mundo, titula Super hoy. Las palabras de Amadeo Salvo aquí en la 97.7. Oye, y es verdad, Alcácer, Rodrigo y Jackson o Lukaku. O los dos. Ojo lo que le estoy diciendo. O los dos. Jackson y Lukaku. Estamos delante de un, un equipo muy no. ilusionante, ¿no? Por lo menos teníamos ganas de que la situación revertiera, profesor, porque estábamos ya de luchas intestinas, de cabreos, de negritud, y queremos ilusión. Señor Rovira, hoy he escrito en Super y me he permitido el lujo de hablar un poco lo que vivimos ayer, tanto en Valencia Abierta como lo que vivimos en el Super Murciélago. ¿Y sabe lo que pasó? Que cuando hicimos el parón para que entrara la publicidad, todos los contertulios nos pusimos a hablar de fichajes. Hace un año, cuando entraba la publicidad, ¿sabe de qué hablábamos? De a quién hay que vender para hacer caja. Eso es mucho cambio, señor Rovira. Hace un año, y en los últimos años, cuando terminaban la temporada, lo que teníamos que valorar, efectivamente, profesor, son las ofertas de los que habían despuntado en la temporada y que tendríamos que desprendernos de ellos por 15, o Jordi Alba por 17, o por 30, Soldado, y teníamos que perder efectivos. Oye, ¿cómo ha cambiado el cuento? Ha cambiado, ahora son fichajes. Hay que decirle a la gente que está inquieta, que no se preocupe, que se han dado el si quiero, que hay boda, que habrá boda, que no se preocupe por las cláusulas. Oiga, alguien va a pagar y vamos a hacer un equipazo. Y eso es firme y contundente. ¿Cuándo lo hagan oficial? Da igual, si es que da igual. El camino ya está avanzado. Esta es la cuestión. Otra de las noticias que me ha sorprendido de los compañeros de Levante, el Mercantil Valenciano, en la cuestión deportiva, es lo bien humorada que estaba la mano derecha, esta chica Lai Jun, de nuestro querido Peter Lim, Pere Lim, este, que bueno, que esbozó, digamos, en fin, cierta, no diría un cachondeo, porque esta señora es una señora, tiene que ser una señora. ¿Tú la conoces, esta Jun? No, yo no la conozco, sé que... Es muy rigurosa ella en su... Sé que, por ejemplo, en la final de Champions, el palco VIP se hace gigante, claro. Hay un mega palco VIP, un super palco VIP y un palco VIP. Peter Lim estaba en el mega palco VIP. Pero Salvo sabe con quién fue en compañía de quién al palco VIP. Un escalón menos, pero al palco VIP. A ver, con la negociante que hoy describe perfectamente Levante Mercantil Valenciano y que ayer Amparo Barbeta nos desvelaba como una financiera excelente, que en banca están alucinados con ella de cómo negocia. Y ya esa sonrisa, mira, le voy a decir más, que la gente esté tranquilo, esa sonrisa que esbozó cuando se acabó o cuando se llegó al acuerdo, dice más que la firma que está por llegar. Sí, sí, tal cual, ese punto. Tal cual, es una crack. Bueno, pues efectivamente. Lai Jun. Lai Jun es la negocianta de Meriton Holdings Limited. Meriton, que también lo mencionó el presidente Salvo ayer, porque debe ser, digamos, la marca comercial, la empresa... Que va, porque claro, se habla de Pere Lim, pero este hombre, claro, sí, lógicamente, lo que tiene detrás es un entramado de empresas, y va a ser esta Meriton Holdings Limited. Una de ellas, porque otra de las cuestiones que le preguntábamos al presidente y se escurrió como una anguila de la albufera, es el tema de la propiedad de Mestalla. También se ha publicado, y también lo ha hecho el periódico del grupo, la intención, la posibilidad de que una de las empresas solventes en la acción financiera se quedara con el solar de Mestalla para desarrollar un, en fin, más que interesante proyecto. Sí. Yo, de todas maneras, profesor, recordando cómo anunciaba Aurelio Martínez el día que había la fumata del patronato diciendo que iba a ser Pere Lim el dueño del Valencia, el futuro dueño del Valencia, el hecho de que el campo esté acabado dentro de 5 años, si esto es realmente así, yo no creo que habrá una cierta, no diré decepción, pero sí, me parece mucho tiempo para el campo, 5 años más, viendo esa vergüenza, de alguna manera, sí, para Valencia y para el valencianismo, es demasiado tiempo. Tú que tienes contactos con Lai Jun, le puedes decir, Lai, vamos a ver, esto no hay manera de acelerarlo, quiere decir que estamos ya lanzados. Yo, amigo, ¿no podemos empezar con lo del campo antes? Yo, señor Rovira, yo soy partidario de que el campo esté en funcionamiento lo más pronto posible. Si tengo que elegir, le voy a ser sincero, Lukaku y Jackson, o que empiece la excavadora. ¿Quieres ilusión? Lukaku y Jackson, porque esos traen luego el dinero para hacer el campo como Dios manda. No quiero decir que no quiero campo. Ni que el señor Rovira y yo estemos en desacuerdo, no. Todos los dos queremos lo mejor para Valencia. Y de nuevo volvemos a hablar o a discutir sobre un tema importante. Y es que estamos creciendo. Yo me quedé ayer con ganas, no era tampoco el momento. Me gustaría un día que, a ver si a través de nuestro apreciado Damián Vidagañ y con sus gestiones y con las del grupo, pudiéramos sentar aquí en este Rogle a Amadeo Salvo un día tranquilamente. En zapatillas, ¿sabes? Que se quite un poco el traje, que le quedan muy bien. Pero, en fin, y que podamos debatir, comentar, que los oyentes también, la familia de la 97, el valencianismo, le pueda preguntar cosas. Yo me quedé ayer con ganas de tener un poquito más de tiempo y meterle un poquito una pregunta cruzada. Y mi argumento era el siguiente. Diciembre, vísperas de Navidades, diciembre del 2013. Amadeo Salvo convoca en la previa al encuentro contra el Real Madrid en Mestalla una rueda de prensa, una convocatoria de prensa, y anuncia: tengo el comprador, es este señor. Si se hace la operación, va a ser la operación más importante del fútbol, una de las más importantes de la historia del fútbol, dijo así. Este señor viene con mucha pasta, y si hacemos la operación rápido, antes del 15 de enero, decía entonces, en diciembre, sí, Amadeo Salvo, muy rápido tenía que ser, si Bankia acepta las condiciones, podemos empezar a fichar ya, porque este hombre trae la posibilidad de fichajes, y podemos meternos en Champions. Yo recuerdo eso como si fuera hoy. Y mi pregunta para Amadeo sería, ¿por qué Bankia no aceptó en aquel momento? Y si hemos perdido todo ese tiempo, y a lo mejor estaríamos hablando, no sé si en Champions, pero en Champions, pero por lo menos en UEFA. En UEFA, bueno, pues es una pregunta que tiene que responder. El futuro no se puede, el pasado no se puede cambiar, Vicente, claro. Pero no me digas que a mí esto me da rabia, collons. ¿Por qué Bankia no aceptó y metió al valencianismo? que la sociedad valenciana en un proceso de venta tan erosionante para todos. Bueno, hay que recordar que Amadeo Salvo, con el propio Lim, el día de la asamblea informativa del Valencia Club de Fútbol, la primera de Salvo, estuvieron por la mañana con la Generalitat para hacer esa oferta de compra del Valencia. Por la tarde, en plena junta, Urigolzarri anunció que no había refinanciación. ¿Quieres decir que la decisión de la Generalitat en ese punto no fue todo lo operativa que hubiéramos deseado? Hombre, desde luego, vamos, tú no puedes recibir una mañana a un señor y venderle el club a la media hora, ¿no? Lo que quiero decir que aquí efectivamente ha habido una partida de ajedrez compleja y financiera compleja, con tres o cuatro patas de una mesa, una la fundación deudora y sin capacidad de pagar, otra la mercantil, que no para de vender futbolistas y ahogada por las deudas, otra Bankia, que está tan ahogada como la mercantil, porque es un banco intervenido y es un banco del Estado, que tiene que liquidar cosas y necesita sacar lo máximo de donde pueda, y luego tenemos implicada hasta el cuello a la Generalitat, ojo, a la Generalitat con tres presidentes, con Olivas, que dio el crédito, expresidente, con Camps, que dio el crédito a la Fundación, un crédito de imposible retorno, ¿eh? Con Camps, expresidente, y luego ese marrón heredado por Fabra, pues hay que decir que lo han cambiado un poquito más a negro. El aval de los 80 millones de las acciones del UEF. Lo han cambiado un poquito más a negro, sí. Que habéis, ¿no? Se van a enmerdar un poco más. De todas formas, como usted bien dice, yo creo que es un tema de debate tener aquí al señor Salvo, que las distancias cortas... ¿Gana? Gana mucho. ¿Sabe cuál es lo que más me sorprende a mí cuando estás en las distancias cortas con Salvo? Que te dice, fíjese cómo es. ¡Che, nano, mira! Parla y china, a ver... Tiene el nano metido en la cabeza. Yo le digo, hombre, pues nano se lo agradezco, pero... Oye, pues hablando de ilusión y de lo que confirmó ayer el presidente Salvo en estos micrófonos, efectivamente, Rodrigo estará en Valencia. De hecho, llega en breve, ¿no? Rodrigo, no sé cuándo llega, que llega mañana es De Paul. De Paul. El argentino De Paul aterriza mañana en Valencia, con lo cual... pues ya veremos la foto, tal. Es un jugador joven y de un talento extraordinario, que viene del equipo de Piojo López y avalado por Piojo López, que es mucho decir, don Claudio Piojo López. ¿Y este chaval De Paul, qué perfil tiene? Que es un media punta. Va un poco por de media punta, va un poco por la derecha, tiene gol, tiene talento, es joven y es explosivo. Es un argentino. Los argentinos son muy guerrilleros, generalmente como futbolistas, es lo que quiere Pizzi, un equipo guerrillero. Y bueno, da el perfil y yo creo que mejora claramente lo que tenemos ahora mismo en el Valencia. Súper avanza también la idea o la intención del Valencia de hacerse con Hazard, no confundir con su hermano mayor, jugador del Chelsea. Este es el pequeño, que se parece un montón jugando a fútbol, pero que este es más asequible. Y hay interés, lo dejamos ahí, tampoco avancemos demasiado más. Se llama Thorman Hazard, el hermano juega en el Chelsea y es portada de Super Mañana, veremos lo que hay. Pero hay un tema que a mí me parece importante, si le parece a usted. Y es que este Valencia que se está formando, que hablamos de fichajes, que hablamos de ilusión. Un día dijo Aurelio que su modelo tenía que ser el Borussia Dortmund. ¿Y sabe yo cuál creo que debe ser el modelo de este Valencia? Dígame, profesor. El Valencia del doblete, señor Rovira. Sí, me caso la mar. Fa de anys que estaven festejant, efectivamente, ese mític doblete. Pues un equipo campeón, sí señor, profesor Bau, es el que tenemos que hacer y estaría bien en este mes de mayo glorioso de 2014, en el que hay cambios, mirar hacia atrás, poner el espejo retrovisor y poner como ejemplo aquel Valencia de mayo de 2004 que conseguía ese pedazo de doblete del que estamos muy orgullosos. No hay mayor ejemplo, señor Rovira. De hecho, yo le he mandado un DVD a Peter Lim para que se fije cómo hay que hacer, vaya tomando nota, cómo hay que hacer un equipazo. Sí, señor. Bueno, y de aquel equipazo y de aquel recuerdo de la Liga en Tierra Prometida, en el Sánchez Pizjuán, y luego del título de la UEFA en Göteborg, de aquel mayo de 2004, tenemos con nosotros un hombre al que podemos mandar un abrazo y un reconocimiento valencianista como pocos, el gran Miguel Ángel Angulo. ¿Qué tal, Capo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Aquí estoy con el profesor y con la familia de la 97. Oye, recordando que, bueno, como dice el tango, 20 años ni 10 años no es nada. Bueno, no es nada. Han pasado unos cuantos. Bueno, han pasado 10 años, pero han sido muy intensos, ¿no? Y bueno, ha pasado rápido el tiempo, pero realmente uno cuando pasan los años se da cuenta de lo grande que fue aquel momento del doblete de la Liga y UEFA y de lo complicado que es llegar a este tipo de situaciones, ¿no? Sí, Miguel Ángel, hablábamos ayer con el presidente Salvo de hacer un Valencia Bronco y Copero, que yo creo que era vuestro Valencia, porque no había partido que la gente no salía del campo satisfecha, tanto si ganabais como si empatabais, como si perdíais, os dejabais la piel en cada minuto, ¿no? Sí, yo creo que fue un poco la esencia de aquel equipo, un equipo que tenía como insignia el trabajo y el esfuerzo y que, bueno, luego estaba por encima de todo eso el talento de cada uno, ¿no? Y cada uno nos exprimíamos de la manera más exigente y, bueno, sacábamos lo mejor de cada uno de nosotros. Yo creo que al final se formó un gran equipo, un equipo en el que yo entiendo que no había grandes estrellas, pero que sí que había un conjunto de jugadores con una misma idea y que, bueno, con un gran entrenador que nos supo dirigir, pues conseguimos algo realmente importante en la historia del Valencia y, bueno, para nosotros también fue algo que jamás olvidaremos. Disteis la mejor versión de vosotros mismos, desde luego, en aquellos mágicos días de mayo de 2004 que estamos aquí recordando, que conmovieron a todo el valencianismo y que hoy van o deberían ser más que nunca un ejemplo de lo que tenemos que hacer en el futuro. Porque recordemos que aquella liga se la ganasteis a los Galácticos, a Figo, a Zidane, a Ronaldo y compañía, que no fue un paseo ni muchísimo menos, sino como dice el profesor Bau, a base de currar en la fragua, ¿eh? Sí, la verdad que la temporada se presentaba complicada. Realmente ya nos tiraban fuera de la competición prácticamente sin haberla jugado antes, porque, bueno, porque había dos grandes equipos como era el Barça-Madrid, que, bueno, Florentino Pérez había aparecido en escena y había hecho un equipo lleno de galácticos a base de dinero y, bueno, fichó a los mejores que en ese momento había en todo el mundo. Hizo un equipo preparado para ganar la Liga y para ganarlo todo, ¿no? Y al final, pues bueno, apareció un Valencia que no tenía tanto dinero, pero sí tenía una idea muy clara de cómo poder ganar un título. Se trabajó, fue duro, fue complicado, se hizo un gran trabajo y una gran remontada y yo creo que al final el éxito del equipo fue un poco el no bajar los brazos nunca, el intentar siempre superar metas mucho más difíciles y a pesar de que era complicado, pues el equipo siempre estuvo con una misma idea y un objetivo que era intentar ponérselo difícil al Real Madrid y al Barcelona y al final, pues bueno, nos llevamos lo que fue el título de Liga, que fue también un poco mérito de todo el club, de todos los empleados que había en el momento y de todos los jugadores. Sí, Miguel Ángel, ahora tú estás ya en el otro lado, comentas partidos, eres ya un estudioso del fútbol y además eres un técnico. Eres técnico y estás trabajando sí, en ello. Sí, es verdad, estoy ahora en el otro lado. Como yo supongo que en el año del doblete, en algún momento, y si no lo hiciste, no me digas que no porque me dejas mal, si en algún momento te pusiste la peluca naranja de Super. Sí, pues vamos a esa peluca. Tengo que decirte que nos costaba dos duros y batimos récords de venta. No, pero ahora ya desde la perspectiva, pasado el tiempo como técnico y comentarista, la figura de Rafa Benítez, que era un entrenador muy exigente con los jugadores, ¿no? Yo supongo que os exprimía al máximo, pero tú ahora como técnico, ¿cómo lo valoras eso? Bueno, pues yo te puedo decir que, bueno, en esa época uno tiene la mentalidad de futbolista, pero exacto. Cuando pasa el tiempo y te das cuenta de cómo se trabajaba en aquellos años, pues ahora te dices qué gran trabajo hizo el entrenador, ¿no? Qué éxito y qué poco valorado estuvo en su momento el haber sacado tanto éxito de jugadores que no éramos grandes futbolistas de la época, porque había, la realidad es que había Barça Madrid, se llevaban a los mejores, pero había un equipo muy compacto y sacó lo mejor de cada uno de nosotros. Sí. Y yo creo que eso es una labor complicada, porque, bueno, tú puedes tener a los 11 titulares contentos y tener a 11 cabreados porque no juegan cada domingo, pero en aquella época a pesar, como tú bien dices, de que Rafa Benítez era muy exigente y siempre estaba encima de todo. Yo creo que tú has dicho antes la mentalidad del futbolista, yo creo que a veces estabas hasta la boina de él, ¿eh? Sí, sí, muchísimas veces, te lo puedo asegurar. ¿Cuántas imágenes en la memoria se nos quedan, Miguel Ángel, de aquel glorioso mes de mayo de 2004, 10 años después? Recuerdo tus cabalgadas, las de Vicentín, los centros que le poníais a Mista, cómo la paraba el tío con el pecho, cómo la empalaba. El de Caravaca. Oh, ¡qué maravilla! ¿Cuál es tu, yendo a tu corazón, vale, a tu emoción, cuál es tu foto favorita, tu pellizco, tu recuerdo favorito de aquel 2004, de aquellos títulos? Bueno, pues se me pone un poco la piel de gallina, ¿no? Porque recordar esos momentos que no han pasado tanto tiempo y que reflejar ahora en un instante aquel momento es complicado, porque fue una temporada llena de logros, de objetivos, de éxitos. Y bueno, yo me quedaría a lo mejor con la salida que tuvimos en Mestalla, ¿no? Nos estuvimos saliendo con la copa en la mano, con el trofeo, todo Mestalla gritando la canción del himno, nuestros nombres, y bueno, aquellos momentos son inolvidables, y sentir, ¿no?, tan cercana a esa gente, tan feliz, pues te hace que al final te sientas orgulloso del trabajo que has realizado. Nos hicisteis muy felices y 10 años después lo vamos a recordar en esa fiesta, en la memoria, en el homenaje, en el recuerdo. Siempre estaréis en el Murciélago y en nuestros corazones, Angulo. A ver si este Valencia, que empieza a caminar en esta nueva era, también se le pega un poco de aquel espíritu de humildad y competitivo, ¿eh? Muy rápido, hay que decir que ni el espejo es el Borussia, ni el espejo es el Liverpool, ni el espejo, no, el espejo es el Valencia del doblete. Sí. Muy bien, amigo. De hecho, se está trabajando para conseguir eso, ¿eh? Ahí, Miguel Ángel, vamos. Amun siempre, Miguel Ángel Angulo, un mito. Un abrazo a vosotros. I avui, a partir de les 9 de la nit, i en retransmissió també la 97.7, un pas per a la història, perquè aquesta lliga podien començar a guanyar-la en la Fonteta. València Bàsquet, Barça, arranca la sèrie. Tito, estamos Chico, con muchas ganas. M'acaba de dar una rampa en el gemelo de la tensió i de la emoció que tengo. Saludem al president del València Bàsquet, Vicent Solà. Què tal, Vicent? Hola, bon dia, bon dia. Molt bon dia, benvingut. Abogado, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Bueno, todo preparado para el gran partidazo. Es la tercera vez, ¿no?, en la historia del equipo del Valencia Basket que se planta en semifinales de la Liga. Yes. Yo creo que fue preparado y con los nervios que habitualmente se tienen cuando llegan estos acontecimientos tan importantes, ¿no? Aunque temporada, ya este año el objetivo de conseguir Eurocup y estar en Euroliga ya lo tenemos desde hace un mes, pero ahora queremos continuar en la Liga Endesa para demostrar que este Valencia Basket 2013-2014 es capaz de todo. Bueno, Vicent, encara que una miqueta tocat, si no tenim a tots els jugadors en forma, pues he sentit el míster en moltíssima fam, un equip de garanties. Anem a ajudar-ho, perquè és que la temporada pot ser extraordinària, Sí, és així. Així és, perquè efectivament, com ve este obligant i ha dit el míster, pues jo crec que el míster, i a vosaltres, és el coach, diguem, en bàsquet, no?, l'entrenador, la terminologia més del baloncesto. Jo crec que efectivament en este moment pues probablement siga el equip favorit, el Barça, no? Per què? Pues perquè està jugant un bàsquet ara molt bo, ha anat de menys a més, perquè té jugadors d'una qualitat tremenda i perquè té també, pues això, un pressupost que triplica el nostre, no? Però, des de luego, des del València Bàsquet no anem a ficar les coses fàcils, a pesar d'estar tocats alguns jugadors, del cansanci que porten acumulat, d'alguna lesió que probablement no permetís que participar algun jugador, però des de luego de lo que pot estar totalment tranquil·la i segura l'afició és que l'equip va ser a per totes i a intentar acabar almenys conforme ha sigut la lliga regular, no?, passant a la final i siguen segons també com a mínim en els play-offs. Anem a intentar-ho per totes, I en l'apoyo, per supost, que estem convençuts de l'afició que a València i esta nit a la Fonteta, estic totalment convençut que portarà l'equip en volandes. Això és fonamental. Factor Fonteta, sí, com titula el Súper. Així no és. Ahí estarem per, sí, a festejar-ho. Moltes gràcies, Vicenç Solà, president. Que vagi molt bé. Ja. Gran temporada. Enhorabona a l'equip. Moltes gràcies. Un abraço. Moltes gràcies. A partir de les 9 és el partit, i així la podreu sentir en la veu del mestre Juanma Romero. Romero, què tal, bonico? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Estás en forma? Sí, hombre, sí, ya concentrado, ¿eh? No como los jugadores, pero ya pensando en el partido, claro que sí. Genial. Si tuvieras que apostar 10-1, ¿apuestas por el Valencia? Hombre, yo creo que sí, hay que ser optimistas, hay que reconocer también la dificultad del partido, porque enfrente llega el Barça, que junto al Valencia Basket ha sido el equipo más en forma de la segunda vuelta. Solo ha perdido 2 partidos de los últimos 19 que ha jugado en Liga, pero bueno, si hay un equipo que yo creo que es capaz de competir y de lucharle cara a cara al Barça, ese es el Valencia Basket, ¿no? Y yo creo que con ese esfuerzo, con esa ilusión y con ese apoyo que ahora escuchábamos de Vicente Solá, que seguro va a dar la grada, sí, yo estoy seguro que no es descabellado pensar que hoy el Valencia Basket puede ganar. Bueno, pues estaremos escuchándote aquí en la retransmisión, la 97.7, por supuesto, y en fin, con los apuntes de maestría habituales. A ver si nos vemos en la final. A ver si es verdad, y podemos jugar contra el Madrid o contra el Unicaja. Aquí también el favoritismo es para el Madrid, pero vamos a ver si el Unicaja... A mí me gustaría más el Madrid, mira lo que le digo, Romero. Hombre, te daría más lustre luego, ahí, ¿no? Ahí, si la ahí, gana, exacto. Juanma, te escuchamos en la 97. Muy bien, un abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, profesor, no pudo ser lo de Ferrer, porque es que Nadal es mucho Nadal. Bueno, nos lo contará el lunes, creo yo, señor Rovira. ¿Lunes hablaremos con David Ferrer? Yo creo que el lunes, él es que es muy abierto, le gustará Valencia Abierta y estará con nosotros. Le tengo que decir una cosa muy rápida. La tarde la tengo completita. Me voy al Levante, homenaje a los héroes del ascenso, homenaje apreciado. Acto seguido al Valencia, homenaje a los del doblete, parece que compiten entre ellos. Y luego la Fonteta. Bueno, pues vaya tarde, ¿eh? Sí, señor. Profesor, mañana más. Un abrazo. Heladería Ginares proviene de una larga tradición familiar. Destacan por su gran variedad de helados con todos sus sabores, desde los más tradicionales y artesanales. No te lo pienses más. Qué mejor que acabar de darte un baño o dar un paseo por el Parque de la Albufera y venir a saborear los mejores helados en Heladería Ginares. Estamos en calle Vía Sucronense 23, El Perelló. Heladería Ginares. Ven y compruébalo. Hola, qué guapa estás. Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una. Una tienda en Alboraya donde te asesoran y no hay problemas de tallas. Tienen de la 36 a la 58 en todo tipo de vestidos de fiesta y además zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das porque no encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en la avenida Oseas Mas, número 14 de Alboraya. En el teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Bonus Ecofía. Más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama y ahora tu Fiat Bravo por 11.990 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent, y en nemesio.com. Tercer Mercado Medieval María de Luna en Segorbe, los días 6, 7 y 8 de junio. Segorbe revive su historia, tradiciones, artesanía y gastronomía, con actividades para niños, gran cantidad de puestos de artesanía, cetrería, talleres, campamento medieval y granja de animales. Da un paso atrás en la historia de Segorbe y visita el Mercado Medieval María de Luna los días 6, 7 y 8 de junio. Organiza Ayuntamiento de Segorbe. Celebra con nosotros el 20 aniversario de la Asociación de Hostelería del Perelló. Feria del Tomate los días 6, 7 y 8 de junio. Ven al stand número 15 de la Asociación de Hostelería y saborea nuestras tapas, arroces y bocadillos por tan solo 1,50 euros. Por las tardes prueba nuestro refresquito o piña colada por 2 euros. La Asociación de Hostelería del Perelló ofrece la mejor oferta gastronómica y de ocio durante todo el año en pleno Parque Natural de la Albufera. Recuerda, Feria del Tomate del Perelló los días 6, 7 y 8 de junio. Os esperamos. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción a la segunda edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colaboran Mutualidad de Gestores, Siga 98 y Banco Sabadell. The summer wind blowing in from across the sea. It's legitimate, touch your hand and walk with me. All summer long we sang a song and we strolled that golden sand. Two sweethearts in the summer wind. Carai, sí senyor, però que a gust estem, no? I que musiqueta més estilosa, més elegant. Sí senyor, i ara jo us dic que este xicó que canta és de Connecticut, i de sent de Connecticut ja li val. Pues no senyor, esta quadrilla que estan interpretant este vent d'estiu, Summer Wind, són de la terra i són Copa, il·lustrada band amb Javier Botella. The winter wind, they have come and gone. Still the day. Si vols disfrutar d'este estil tan jazzy, tan ple de swing i en la veu de tot un crooner valencià de la terra, sí senyor, de Javier Botella, la cita és el dissabte, dia 7, en l'espai Rambleta, on a més de pegar-te un bon soparet se va registrar el seu primer disc en directe. Copa il·lustrada van en Javier Botella. Estan així un part de la quadrilla, entre altres el poseedor d'esta veu avellutada. Què tal, Javier? Com estàs? Muy bien, Chimo. Aquí estoy. Bueno, con mi compañero Roberto Capella al piano, que nos va a acompañar esta tarde. Maestro Capella con el teclado ya dispuesto, un teclado pero con todas las teclas. Han traído la versión King Size, ¿sabes cómo es? Y aquí con el maestro David García, todo preparado para que nos hagáis además un acústico que os agradezco ya de saque. Oye, qué bien, qué lujo. Esta música hecha aquí en Valencia con músicos de la casa, con ese aire tan elegante. Ajá. ¿Cuándo surge la idea de Copa Ilustrada? Pues precisamente hace un año. Vamos a celebrar este 7 de junio, como has dicho bien, en la Rambleta, nuestro aniversario, con una fiesta y con la grabación de nuestro primer disco. Y surge hace un año porque al final yo creo que cuando tienes una gran ilusión por un proyecto así y te encuentras a músicos de la talla de Copa Ilustrada Band, porque esto... estamos hablando mucho del crooner, de Javier Botella y tal, pero el proyecto de Copa Ilustrada, si detrás de la banda no es el proyecto de tiene Copa Ilustrada. Que haber, efectivamente, al lado una banda que lleve en volandas esa voz, no en balde los grandes, estamos hablando de Dios Nuestro Señor, Frank Sinatra, Tony Bennett, sí, Tim Martin, sí, ¿no? Las versiones más contemporáneas, sí, como el famoso Bublé, si no llevan detrás una buena maquinaria. Sí. Además, en Copa Ilustrada se está haciendo un trabajo muy bueno de versiones, pero arreglos propios, que se están haciendo cargo los miembros de la banda, tanto los vientos como en este caso Roberto Capella, el pianista, y creo que estamos trabajando. Y estos son los resultados de un buen trabajo y disciplina trabajando. Buen trabajo y disciplina que ya se aprecian en las grabaciones, pero que en esta grabación del primer disco en directo, pues, hombre, la estaréis preparando con... Wow. Los ensayos son a todo lujo, con vientos además. Sí, es decir, vamos a escuchar jazz del bueno, ¿eh? Sí. Y yo creo que es un poco el trabajo de todo el año. Llevamos un año tocando en directo prácticamente 3 o 4 veces por semana. Entonces yo creo que esto es ensayos, bolos. Llegamos al concierto de la grabación muy tranquilos, muy muy seguros. Oye, que me han dicho que vais a estar en el cumpleaños de Her Majesty Queen Elizabeth. Yes, sir. Quiere decir, la reina Isabel va cumpliendo años también, como Juan Carlos, pero ella está ahí al pie del cañón, la tía, bueno, esa, fantástica. Sí. Y vosotros le vais a amenizar la velada, ¿tú? Sí, esto va sí, a ser sí. Fenomenal, ¿eh? Sí, bueno, esto es un poco esa simiente que va sembrando. Estuvimos tocando en la embajada en 3 o 4 ocasiones. El embajador está bastante contento con la banda. ¿Cómo? Me dicen que es fan, entusiasta. Es muy fan. Pega al tío unos bailes impresionantes. Es muy fan y da gusto, ¿eh? Cuando estás tocando y estás cantando y ves que la gente aprecia el trabajo, nosotros nos entregamos, ¿eh? Y somos... Así que sí, tenemos la oportunidad el 12 de junio, después del bolo del 7 de junio nos vamos a Madrid, que tenemos dos conciertos y uno de ellos es en la residencia del embajador para celebrar, para conmemorar el cumpleaños de la reina, que es cierto que se celebra en todos los países de la Commonwealth, y en Madrid, en España, se celebra en la embajada y ahí estamos convocados para cantar. Qué grande es. Oye, solamente una pequeña, permíteme que os pegue aquí un tirón de orejas, una pequeña pega que le encuentro yo a esta Copa Ilustrada Band con Javier Botella. Llevan de sponsor, David, la casa esta de Moët Chandon, con el cava tan bueno que tenemos aquí en la tierra. Esto tendrías tú que decirle al embajador, óigame, me va usted a perdonar, no es que sea malo el francés, pero que aquí en casa, en Requena, tenemos muy bueno... Y yo creo que esto habría que verlo, ¿eh? Chimo, pues voy a aprovechar esta plataforma para decir que yo encantadísimo de promocionar los cavas españoles y valencianos, porque tenemos muy buenos cavas en esta comunidad y dispuesto, ¿sabes? Estoy encantado. ¿De ahí viene lo de la copa o no? Bueno, está un poco relacionado. ¿Chicos, cómo se llama? ¿Copa qué? En otro momento que tengamos más tiempo, te contaré con una copa de Moët, en este caso. ¿De dónde viene la historia? ¿De dónde viene la historia, si te parece? Perfecto. Lo que sí que habéis encontrado es, desde luego, un hueco, no solo en la comunidad valenciana, sino en el panorama musical español, porque es verdad que te planteas, bueno, ¿quién es el crooner ahora mismo que está haciendo cosas molonas y está por ahí Bublé y el Jamie Cullum y toda esta gente? Pero aquí en España, ¿quién está haciendo este jazz contemporáneo a la manera clásica? Pues ahí está Javier Botella, ¿no? Bueno, nosotros llevamos un año. Hay voces maravillosas. Tú sabes que aquí en Valencia y en el resto de España sí hay voces maravillosas. Lo que pasa es que el crear un proyecto tiene que ser un formato completo. No solamente una voz buena, sino un repertorio acompañado, unos arreglos del repertorio muy acompañados, y una banda, que vuelvo a insistir, porque como veréis, estoy muy orgulloso de mi banda. Una banda maravillosa que está muy, muy implicada. Y muy que bien. Suena de esta guisa. It'll take them all the time. Someone to understand you like I do. Caray, están de los Rolls, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, señor. Nunca vas a encontrar un amor como este. Esto es fantástico. Además, hacen, aparte de versiones de clásicos maravillosos de todos los tiempos, inmortales, hacéis también un ejercicio que es muy chulo y son piezas más contemporáneas, uh-huh, o canciones que te han gustado, digamos, uh-huh, del pop o del rock, adaptarlas también al jazz, ¿no? Uh-huh. Sí, estamos... date cuenta, te lo comentaba antes, fuera del estudio, ¿no? Aquí hay un cajón sin fondo para hacer versiones buenas, uh-huh, de las de entonces y las actuales. De hecho, hacemos una versión de Spandau Ballet que... ¡Cómo mola! Que funciona muy bien. ¿De qué canciones? ¿De Spandau? True. Hombre. Pero espero, true. Espero que vengas el 7 a escucharla en directo allí con todos nosotros. Me han dicho que hacéis una versión también del She de Elvis Costello. También. Bueno. Tiembla Michael Bublé, que está aquí. Javier Battle. Con mucho respeto para todos. Esto es con todo el cariño, desde luego. Oye, mucho nuestro respeto. Nos ponéis a los pies de la reina Isabel. ¿Vale? ¿Esto qué día es? ¿Me has dicho? 12 de junio, el jueves. 12 de junio, perfecto. Madrid. Muy bien. Estaremos ahí en conexión. Oye, agradeceros desde luego mucho y especialmente al maestro Roberto Capella, que haya hecho el esfuerzo además de traer el teclado y de regalarnos a todos y a la familia de la 97.7 un acústico aquí, de verdad es un auténtico lujo en este estudio. Con el trabajo del maestro García también en la, en fin, conexión musical. ¿Con qué nos vais a deleitar en directo? Yo he buscado ahí dentro del repertorio un estándar que conocemos muy bien todos y que han versioneado, yo creo que es uno de los temas con más versiones de la historia del jazz. Y es All of Me. All of Me, por el amor de Dios. Procedan, jóvenes, por favor. Me, why not take all of me? Can you see I'm not good without you? Take my arm, I never lose them. Take my lead, I never use them. Your goodbye, they let me with eyes a cry. How can I get along without you?

Valencia. Reservas al 96-177-10-11. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bueno, con Chimo Rovira y con toda la banda, señor Quintana, si usted me permite, la cuadrilla del programa que incluye, cómo no, a don Leonardo Marín. Señores de Castellar, es nuestro hombre, nuestro enviado especial en la fiesta. Leonard, ¿qué tal? Pues no dices que es la mejor sección que tienes durante toda la semana, como y que la siempre, gente anhela lo digo, y aspira a escucharla. Esto es así. Ay, bonito del tío. Pues sí, aquí estamos con un montón de cosas. Y además quería empezar por una historia que no te la esperas. Esto, el guión que te he dado antes del programa, ya lo puedes tirar directamente. Ah, esto es una patraña. Pues efectivamente, no vamos a hablar de esto. Resulta que me imagino que te acordarás, seguro que te acuerdas, porque además te lo pasaste muy bien. El lunes pasado estuvimos en el consejo, en el centro del Consejo Regulador de Denominación de Origen Valencia. ¿Por qué? Porque la Denominación de Origen Arroz de Valencia organiza unos cursos donde va gente allí para ver que cualquiera de nosotros puede hacer y cocinar un arroz en casa. Y entonces, para demostrárselo que cualquiera pueda hacerlo, pues bueno, llevan a un cocinero, más que nada, para que salga algo decente allí, un cocinero afamado, y luego llevan a alguien un poco engañado. En este caso, Ricardo Cistar, que además es el gerente de Arroz Daxa, bueno, pues se compinchó un poco conmigo y te llevamos medio engañado para que estuvieras en esa jornada, en una jornada que hacen más o menos una vez al mes, que se llama Hoy Cocinamos Con. Y ese día, ese lunes pasado, era Hoy Cocinamos Con Chimo Rovira. Tenemos a Ricardo Císcar al otro lado del teléfono. Le toca a Ricardo, porque si digo yo que el arroz que feres, que en principio en el nom tenía molt bona pinta, després estava regulín regular, si ho dic jo, igual la gent diu, ai, és que este com sempre està posant-se en Chimo, pues igual per això ho diu. I entonces vaig a quedar-li a Ricardo, perquè ell sí que tastà també l'arròs com tastí jo, i que a més de contar-nos què és el que estan fent ahí en la Denominació d'Origen d'Arròs de València, que mos conte exactament el plat i sé què feres i quina moguda armarem allí el de just passar. Ricardo, què tal? Molt bona vesprada. Què tal? Com esteu, parella? Bueno, saps que han quedat tu i jo? Chimo, eres un fenómeno. Eres el número 1. Com va? Diria, eres chico, que me chico para nada, todo. Ricardo, chico, que me chico para nada. Todo. M'ha donat un guió de coses de parlar, de festes, i m'ha fet este embolí. Ah, bueno, Ricardo, bien queda tu y yo, que encara sí. Que l'arròs sí que és de veres, que estava boníssim, i ese arròs que vais fer en conill, faves, carxofes... Carxofes, en fi. És que no, l'arreglo que tenia era impossible que es quedara. Efectivament. Chimo fica molt de la seua part, fica molt de la seua part. Bueno, había que habíamos a criticar, habíamos a criticar el arroz, pero bueno, en realidad ya ves que tú no vas a criticarlo y que vas a decir no, la verdad y que el arroz estaba un poquet soso. Bueno, estaba un poquet soso, pero no sabemos si la culpa era tota de Chimo o tingué una miqueta también de culpa Quique Varela, que era el cuiner que estaba allí, que no le dejaba tirar moltes, y una dona machor que ni había entre el público, que cada vez que le tiraba sal le criaba la tensión. Lo cual también a Chimo le intimidaba una miqueta. Sí, estaba un poquet marecha, tanta gent davant, ell encara que jo crec que ell deu de ser un bon cuiner, sí. Si m'ho de ser un bon cuiner, però clar, cuinar per tanta gent o tanta gent mirant ja té que ser un poc més... T'ho juro, no ho havia fet mai, Ricardo, permet-me ara, i encara que estem en antena, que te faci un agraïment de veritat. Vas passar una vesprà estupenda, crec que tots ho passarem bé en general, tornar a retrobar-me en Quique, en tu, en la gent de la DO València, i poder cuinar allí... Che, gràcies per l'oportunitat, de veres, Moltes gràcies a tu, Bueno, contamos... Quan vulguis ho repetim, inventa't un altre arròs, el que tu vulguis. Només sé fer este. El mestre Quique Varella, ja veus que el que s'inventa, ens fa un arròs en presa ibèrica, en cideres, en no sé què... No, pues tú también te puedes inventar uno y tener un otro día. Bueno, entonces, fome, Ricardo, anem a contar exactamente sí. Qué es lo que está fent la Denominació de Origen, quina és la seua intenció i per què duguerem a Chimo i a Quique Varela allí a fer esos arrossos. Contamos una miqueta. Mira, vos conte. Mira, vosotros ficarem en marxa una iniciativa que presentarem farà aproximadamente un any i mig, en la que pues, fèiem una sèrie de cursos que generalment es dona Santo Ruiz, que és el nostre gerent, perquè la gent, pues, en certa mesura, pues, ha d'aprenguer a conèixer les varietats, a saber cada varietat per quin plat interessa més utilitzar, per aprendre a cuinar en certa mesura també els arrossos. Després fem també sessions de cursos de menjar ètnic, fonamentalment giren entorn a la cuina italiana i a la cuina asiàtica. Hem tingut algun cuiner japonès fem moltes demostracions de com se fa el sushi, en fi. Després també fem algun curs de cuina creativa, la que utilitzem sempre algun cuiner d'algun chef de renom, que saps que així en la, sabeu que així en la comunitat valenciana pues, ne tenim molts, gràcies a Déu. Després fem algun tema més en el tancar de la pipa, que fem algo així allà més a l'aire lliure, un poc en combinació amb la Societat Espanyola de Ornitologia, pues fem un passeig per l'Albufera, en el que se dona un curs també d'arròs, se prova uns arrossos, un poc s'ensenya a la gent a saber diferenciar les aus que n'hi ha en l'Albufera, quin tipus d'aus n'hi ha, no sé, pues les polletes d'àuia, les fotxes, els patos, el tal, en fi. I al final, una miqueta, si el que parlàveu era que tinga tota la... que la gent li no tinga por a fer arròs i que arròs se pot mitjar tots els dies. Fundamentalment, la base és ixa, no? És que la gent pues s'anime a fer arròs, perquè jo crec que l'arròs jo crec que és un plat molt nostre i és un plat que admitix moltes variacions tant en productes que li pots añadir com en... En fi, com també en diversió, com l'altre dia, o per juntar a un grup d'amics, no? Sempre al voltant d'una paella o d'un arròs, pues sempre hi ha coses molt, molt simpàtiques, no? I entonces, pues bueno, pues, més que res, pues, és el motivar a la gent a fer arrossos, a que sàpiga que el fer un arròs pues, no és gens difícil. Si ho fa Ximo Rovira, Ricard... Ximo Rovira... De totes formes... Ximo Rovira és un crac, ara que no me sent... De totes formes, Ricardo, i fora de conyes, te tinc que dir que bueno, el Xerent va fer unes explicacions de per què l'arròs... Perquè jo recordo que tu i jo, que estàvem sentats al costat, estàvem patint perquè Ximo tingué l'arròs 24 minuts al foc, i després estava perfecte, estava sanceret, no se passa, i això que és un mitjà, pues, un quart d'hora després de que se... I és que estigués explicant precisament, que jo crec que per això és interessant que la gent acudisca, encara que se pense que ja sap cuinar, que no, que n'hi ha moltes coses encara que no sabem per a cuinar l'arròs, pues, per exemple, que si fiques molta àvia, no sé si era que es cuia més ràpid... En funció del tipus d'àvia se cou més o menys... Efectivament, en la quantitat, en el foc... Per la quantitat, per el foc, també se cuina més o menys ràpid. Tot aquest tipus de coses, pues, el bomba aguanta molt més la cocció que la pugui aguantar, que la pugui aguantar l'arròs tipus sènia. Sí, una sèrie de per què la gent pot utilitzar més el bomba, pues, a lo millor més pa plats secs. Sí, per arrossos secos, Per arrossos secs, i després utilitzar l'arròs tipo sènia pels arrossos caldosos. En fi, sempre se donen una sèrie de teories que allí mateix en els cursos se fiquen en pràctica i que jo crec que per la gent és molt interessant el poder saber aquestes coses. Pues jo tinc que recomanar-los perquè de veres que, a més, jo sóc un cuiner també no tan bo com Ximo Rovira, però també faig els meus pinitos i m'encanta el tema de l'arròs i vaig a aprendre moltes coses, perquè a més és una docència de manera molt divertida i així no sigue... Jo crec que, perdona aquest detall, Leo, si la gent que mos està sentint, algú té interès en participar en algun curs o en informar-se, pot entrar en la pàgina web de la denominació d'origen, que és arrozdevalencia.org, i allí té tota la informació, i també a partir de la pàgina web se pot apuntar als cursos que es donem una o dos vegades al mes en la DEO, com tu bé has dit antes, en la DEO del Vi de València, que està en el carrer Quart, al costat pràcticament de les Torres de Quart. I després maridem en vi, que també és molt bona idea, maridar en vi valencià. Gràcies per difondre la cultura de l'arròs, perquè l'arròs estiga en les nostres vides com estava en generacions abans, que pràcticament cada dia el valencià i la valenciana en fi, tenien en la seva dieta l'arròs, i per això, i per fer cultura de la nostra terra. Un abraçat molt gran, Ricardo, i gràcies a la Déu de l'arròs. Moltes gràcies per col·laborar. Un abraç. Tenim que apuntar... Molt divertido.